Hola, buenos días. Mi nombre es Candy, soy parte de Radio Bomba de Lima, Perú, una radio contrahegemónica intermitente que transmite por internet. Este reporte es para contarles sobre lo que ha sucedido en Perú. El sábado 4 de febrero falleció un trabajador minero, Hernán Beltrán, producto de las heridas causadas por una bala de la policía. Beltrán, de 55 años, se encontraba protestando junto a sus compañeros el día jueves 2 de febrero, en una vía al norte de Perú, en la zona conocida como Lloray, distrito de Quirihuilca, que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en las montañas de la provincia de Santiago de Chuco, región de la Libertad, al norte de Perú, a unas 12 horas de la capital, Lima. La provincia de Santiago de Chuco es conocida por albergar diversos proyectos mineros que han desaparecido lagunas y contaminado muchas otras. Las mineras de origen peruano y transnacionales como Barrick actúan sin restricciones. Sin embargo, existe un grupo de autodefensas comunitarias, conocidos como ronderos o rondas comunitarias, que cada cierto tiempo se oponen a algunos de esos atropellos. En el 2016 respondieron al ataque de un grupo de policías debido al conflicto por la construcción de una carretera cerca de una laguna. El enfrentamiento terminó con dos policías fallecidos que se ahogaron al intentar cruzar las lagunas. Volviendo al tema de la protesta, el jueves 2 de febrero, más de 1.000 mineros de tres sindicatos de la empresa minera Quirihuilca estaban protestando por segundo día, debido a que la empresa les debía el pago de su salario del mes de enero y otros beneficios desde noviembre de 2016. En el Perú, el sector minero y sus trabajadores son muy bien pagados, no representan gran cantidad de empleos en comparación con el total de trabajadores de otros sectores, pero son los mejores remunerados. Sin embargo, el caso de la minera Quirihuilca es de atropello. Según los trabajadores, los sueldos son bajos para el estándar del sector, y la minera se da el lujo de contratar a terceros y llevar máquinas modernas sin solucionar su problema. Por ello, los trabajadores bloquearon esta carretera en la zona de Lloray. La protesta era pacífica y se habían unido grupos de vecinos. Pero la policía atacó a los mineros, estos se defendieron y luego los policías respondieron con bombas lacrimógenas y disparos al cuerpo de la gente. Hernán Beltrán era un trabajador estable de la minera, originario de Quirihuilca, nunca decidió emigrar como lo han hecho muchas personas de las regiones andinas hacia las grandes ciudades del Perú. Él se quedó en su tierra y trabajaba como minero. Recibió un disparo en el abdomen. Fue llevado a un centro de salud donde sus familiares señalaban que le suturaron la herida sin extraerle la bala. Luego fue llevado a la ciudad de Trujillo, en la costa, a 122 kilómetros de la zona. No lo recibieron en el primer hospital que fue, para luego entrar a otro, donde falleció el sábado a las 8:30 de la noche. Sus compañeros responsabilizan al comandante Moreno de la policía que ordenó a sus subordinados disparar, además de los señores Ángel Velarde Pariona y Luis Sáenz Rocha, funcionarios de la minera. Familiares y colegas exigen que se haga justicia, apresando y condenando al policía que disparó a Beltrán. Además, advierten que existe manipulación de evidencia. Lamentablemente, el contexto en Perú es una amplia y prolongada impunidad. Los policías no son juzgados por los asesinatos que cometen. Desde el fin de la dictadura de Fujimori y la vuelta a la democracia a inicios de este siglo, el Estado peruano ha causado muchos asesinatos que continúan impunes. En el 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, se modificó el Código Penal creando la Ley 30151. Eximiendo de responsabilidad a policías y militares que hieran o asesinen durante sus acciones. La infame Ley 30151 sigue vigente y avala una creciente ola de represión y asesinato por parte del Estado peruano. Ahora tenemos otro presidente, se llama Pedro Pablo Kuczynski, y ha sido funcionario del Banco Mundial y de empresas petroleras y mineras, pero las cosas siguen igual o peor. Hace poco hirieron en Lima a un compañero fotógrafo llamado Tor Ramón. Un perdigón casi lo deja ciego. Ahora se encuentra en Estados Unidos recuperándose. Y así hay muchos casos de otras personas en diferentes regiones del Perú, especialmente zonas donde hay minería, que son asesinadas pero no hay justicia ni reparación para ellas. En ese contexto, nosotras y nosotros compartimos nuestras dudas con ustedes. ¿Cómo sin ley, en dictadura o democracia, podemos esperar otra actitud de parte del Estado? ¿Seguiremos realizando manifestaciones sin tomar las medidas adecuadas para nuestra autodefensa? Gracias por el espacio en su importante medio de comunicación. Cuente con nosotros, nosotras, para comunicar lo que sucede en sus territorios. Pueden escuchar nuestros programas en radiobomba.wordpress.com desde algún lugar en la desértica y calurosa ciudad de Lima. Les enviamos mucha fuerza y resistencia. Radio Bomba. Estamos donde revienta la lacrimógena.